Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir, y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir, y si lo oye bien, se podrá formar sintiendo el dato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este Al Mundo le Falta un Tornillo del sábado 14 de noviembre del 2020. ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo andan? Pero buenas, ¿cómo anda el equipo? Pero, ¿todo bien? Divino, aquí arrancando. Comenzando un nuevo programa. Bueno, Marquinhos sabemos que está en reunión de la Coordinación Nacional contra UPM, así que le mandamos un abrazo a él y a todos los compañeros y compañeras de la coordinación, que hoy no va a estar en el programa porque está por ahí. Bueno, y Eterfilo avisó que iba a llegar un poco más tarde. Creo que anduvo andanzas anoche, así que va a llegar dentro de un rato. Llega para la barra, como siempre, sí, de barra en barra. De barra se va de la barra trasnochera a la barra mañanera. Sigue. Imponente. Bueno, un programa bastante cargadito. El sábado pasado no estuvimos porque hicieron una poda acá afuera en el arbolado público y tiraron la antena, la fibra óptica, todo. Después, detalles. Sí, detalles. Pasaron 4 o 5 días para llevarse todo el ramerío. Bueno, agradecidos porque cortaron el árbol. Después de 4 años. Después de 4 años de solicitud de la poda. Ya pedí que suceda eso sin incidente, ya es mucho más. Demasiado pedir. Bueno, y bueno, tenemos un programa con bastante cargada de información. Información que vamos a tomar de compañeros de otras radios y otros programas, que ahora ya les vamos a ir contando. Pero bueno, decirles que el programa sale los sábados a las 10, los sábados, y se repite los domingos a las 10 de la mañana y los lunes a las 20 horas. Y también se puede escuchar desde el podcast, digamos, desde la página web ahí de Colectivo Espica, que han subido ahí los programas, que se pueden escuchar cuando gusten. Y pueden escucharla a través de internet por diversos medios, por la web del colectivo espica.sejuntalagente.org, Radio Garden y una cantidad de y por extrema.com. Por extrema.com. De Santa Lucía para el mundo. ¿Por dónde? No. Claro. Yeah. Bueno, esta semana estuvo interesante, sucedieron, se vienen acelerando los tiempos, mucha cosa pasa. Y bueno, y acá en Santa Lucía tuvimos el miércoles una instancia en la plaza, organizada por FENAPES, en el marco del paro de 48 horas que había. Uh-huh. Y estuvo bien interesante el diálogo con los padres, con los estudiantes, con las madres, con las estudiantes, porque abrió un poco también la cancha a proyectar que esto no es una lucha solo de los docentes, sino que tiene que implicarse la comunidad, porque está en juego mucho más que las horas docentes, mucho más que el trabajo. Esto es un tema de que está habiendo en la educación una reforma estructural que además, como vemos, no es solo en Uruguay, está sucediendo paralelamente en muchos lados. Y bueno, entonces está bueno estar alerta, estar despiertos y poder problematizar Claro. ¿Qué es lo que queremos para el futuro? Claro, y para el presente, porque algo que hace a la calidad de la educación de los estudiantes, ¿no? Que eso es muy importante que se tome conciencia, y no solo que también lo afecta, ¿no? A los derechos laborales de los profesores, ¿no? Exacto, porque con lo que hemos vivido en este tiempo, además de con los recortes que hay en Uruguay, con todas las reformas que se están dando por todo esto de la pandemia, una reforma grande en todos lados, es una brecha cada vez más grande entre una educación para ricos y una educación para pobres. Que en realidad uno piensa, es algo coyuntural, pero esas coyunturas siempre marcan, que dejan las marcas para adelante, y esto parece ser algo que llegó para quedarse. Así como también la educación esta virtual, que empezó como de a poquito y que ya el año que viene, por ejemplo, parece que va a estar establecida de forma obligatoria en secundaria. Lo cual es algo que es grave, que hay que tener, nos tiene que tener alerta. Y estuvo buena la instancia esta de diálogo con padres, con estudiantes, con madres, con gente que y con vecinos en general, para eso, estar al tanto de la gravedad del asunto, de lo que estamos viviendo. Sí, porque por ahí se ven, para mí, algo que está buenísimo que hizo FENAPE fue aterrizar esos recortes que son a nivel nacional, que es una política que van a recortar en todo el país, que muchas veces es muy difícil de entender, aterrizarlo a la realidad local. Que no quiere decir que los recortes sean solo para Santa Lucía. Exacto. Eso se replica en todo el país. Pero sí es la forma de que la comunidad entienda cómo va a afectar en forma directa a Santa Lucía y, bueno, en cada pueblo va a afectar de forma distinta. Eso me parece que fue una estrategia muy interesante de que la gente entienda. O sea, van a haber una cantidad, unos cuantos grupos menos. Bueno, ya estuvimos hace dos programas, estuvimos con Marta y con Santiago, que estuvieron explicando bien en detalle la implicancia que tenían. También hice una movida muy linda el sábado pasado en la feria, artística también, porque uno de los recortes también es con los coros y con la parte esa artística, que estuvo muy linda, y también, bueno, charlando con la gente, difundiendo información, juntando firmas también para que no se cierre el FPB en Santa Lucía. Que el jueves pasado se armó un colectivo para defender el FPB y estuvieron el jueves pasado en el Mañanero Fortnite, estuvieron Marcela y Bárbara, una nota divina que hicieron los compañeros de Mañanero, y bueno, con ese aterrizaje ahí local de lo que está pasando en la educación. Está buenísimo, porque además es eso, es como que los vecinos lleven a lo concreto, a cómo les va a afectar a su familia en concreto, ¿no? Esto. Y no es algo que es de secundaria ni de UTU, es en todos los tramos de la educación van a haber recortes. Entonces, eso, está bueno estar como alertas y ver cómo hacemos para frenar esto. Sí. Y bueno, se ven, por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, hasta la contratación de auxiliares, faltan auxiliares en este momento, ¿no? Sí. Donde el tema de que hacen auxiliares para poder tener la escuela en condiciones de higiene fundamentales, faltan auxiliares. Lo que están haciendo es contratarlos a través de Comisión Fomento. O sea, hacen trabajar. La Comisión Fomento tendría que estar para apoyar, para que mejore la escuela, una cantidad de cosas. Esas cosas básicas que debe resolver el sistema, le están haciendo trabajar las Comisiones Fomento para contratar a trabajadores en una situación aparte absolutamente precaria. Totalmente. Cuando deberían ser trabajadores especializados en el tema de higiene y en un centro educativo con niños y niñas. Totalmente. No, bueno, se contrata gente de forma precaria que capaz que después va cambiando. O sea, está complejo. Eso nos afecta, y aparte en este momento que todo el mundo se preocupa cuando hay aglomeraciones y demás, y que todos los niños ahora quieren que usen tapabocas en algunos centros educativos y demás. Y el gobierno no está resolviendo la parte de la higiene de los centros educativos. Sí. Lo está resolviendo, pero de una forma absolutamente precaria, ¿no? La higiene y la alimentación quedan a segundo plano. Parece que no son cosas relevantes. Muy loco. Bueno, Coquiño, cuéntenos qué artista vamos a disfrutar en el día de hoy. Hoy vamos a escuchar algo de música, una música puertorriqueña, a cargo de Héctor Lavoe, que es el cantante de los cantantes, se hizo llamar. Es uno de los referentes más grandes de la salsa. Y para empezar, como siempre empezamos, un poquito. Nos vamos acercando al horario. Nos vamos acercando a las 10 de la mañana. En breve ya tendrá su programa comenzando el horario. Vamos a comenzar con la canción que se llama El Rey de la Puntualidad. El Rey de la Puntualidad. Bien para nosotros ese tema, ¿eh? Thank you.